Billy les quiere enviar un saludo a todos los niños en su día, pero con té. Patarata, totototos, dotos, niquiñotos, deteotrotos, butundoto, letes, desiatamotos, butunfetelitis, ditiata, detepartete, detebitil, tifapta. Este fue un saludo de otro mundo para todos los niños de otro mundo. ¡Feliz Día del Niño! Bill Zipap, yo quiero otro mundo.